Todos los viernes de 6 a 7.30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música que iremos repartiendo a lo largo del programa en tres bloques de 30 minutos cada uno para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, Carlos y un servidor te guiaremos a través de esas décadas tan deslumbrantes como maravillosas. Los 80, 90 y más. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo recorrido musical por las décadas más emblemáticas de la historia de la música. Wow. Estás en 108 de FM en Radio Berriozar, de lleno en celebración carnavalesca, jolgorio, juerga. Y si lo deseas, te invitamos a nuestro particular baile y desfiles de máscaras para plantar cara al fin de semana con la mejor música aquí en los 80, 90 y más. Pero primero, y antes de nada, saludar a quien se supone que me acompaña y se supone que sin él esto no sería lo mismo. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Buenísimas tardes, oyentes. Buenas tardes, Pamplona. Buenas tardes, comarca. Buenas tardes, Berriozar, Berriozuso. Buenas tardes. Y toda la palafernaria que tenemos por sí, aquí, señor, por Navarra. La incluido cuenca. Caparrós, zona media y Ribera. Estamos de carnavales, estamos sí, de fiesta. Señor. Hoy es viernes. Qué maravilla. 28 sí. de febrero, último día del mes. Ahí estamos. El mes más corto, por cierto. ¿Sabes por qué es el mes más corto del año? ¿Me lo imagino o te lo digo? No sé, dímelo. A ver. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Yo te lo digo. A ver, ¿por qué es el ¿por mes qué? Más corto? Dilo tú. Porque es el que menos días tiene. ¡Ay, válgame el señor! ¡Válgame el señor! Muy buenas tardes, bienvenidos. Welcome en inglés, pero también en otro lenguaje. Sorpréndeme. Te son, bueno, surprise. Pues mira, welcome. Welcome, eso es casi como welcome. Welcome. No, esto es en noruego, es parecido al inglés. Welcome. Oficialmente Noruega, ya sabéis, el reino de Noruega, ese estado monárquico que está en Europa septentrional junto a Suecia, forma la península escandinavia. More or less. ¿Ha quedado claro? Más o menos. Welcome, es parecido al inglés, pero es en noruego. Bien. El capital. Buen apunte. Capital. Capital. Ay, de Noruega. No me hagas ahora estudiar, OSL. Oslo. Oslo, vale, sí. Los carnavales. Bueno, Carlitos. De las máscaras. Carlitos, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Pues muy a gusto, otro viernes más con vosotros, saludando desde Radio Berriozar 100.8. Eso es. Un apunte. Eso es que, aparte del 100.8, como ya es habitual, que vosotros conectáis en ese puntito de FM 100.8 y nos escucháis y además disfrutáis, porque nosotros también disfrutamos con vosotros. Otra de las novedades es que, bueno, a través de el Twitter nos podéis tuitear lo que queráis en arroba Berriozar y Rati. Exacto, y luego, Twitter. Y luego en Internet, a través del Firefox. Toma ya, el navegador Firefox. Eso podéis entrar en la página web eguskiplaza.net. Eso es. Y ahí aparece el simbolito de Berriozar con el micrófono, la ovejita. Ahí ticáis y aparece la radio en directo. Estamos claro, en riguroso directo. Riguroso directo, claro. Eso a través de Internet, lógicamente, nos podéis escuchar pues por donde queráis. Decirles a los oyentes que el día 28, hoy, por ejemplo, bueno, que a partir de las 19:30, las 7:30, cuando más o menos se acaba este programa, por las calles de Berriozar hay un desfile. Carnavalesco. Sí, no, desfile a. ¿Ah? A Artica. Es ah, cuando vale, es van los. ¿Cómo se llaman? Gabachos, los. Mozos, los. No. No me sale la palabra ahora. Bueno, es el, vamos a ver, el recorrido que hacen, sí, es los chicos de los gabachos, no sé cuál es el otro, no sé, ayúdame, director, por favor. No, vamos, ni idea, nada, aquí aquí si yo me traigo los anotes, no me dejan. Es que a ver lo que ibas a decir, es que no, no sabemos pues, lo que sea. Sin más, que salen. Hay desde, un recorrido. Eso, se hacen un recorrido, pues animados con unas especies de porras y demás, que los niños van detrás, tipo pues como los gigantes y cabezudos, pero vale, es como una, chachos y gabachos. Chachos y gabachos. Bien, vale. Ah, vale. El recorrido salen desde la plaza. Desde la plaza de Ebusqui, ¿puede ser? No, vale. Desde la plaza de donde los gigantes, no del sé, ayuntamiento. No me acuerdo cómo se llama la plaza del ayuntamiento. Bueno, desde ahí salen y hacen el recorrido por Artica, y los chicos, niños y tal, bueno, pues todos van ahí en bandadas. Bueno, es una fiesta típica. Y mañana también recordar que a partir de las 6 de la tarde está el desfile de Cholín. Cholín, que es como una especie de gigante, pero un poco más pequeño, donde, bueno, pues sin más, es una fiesta para niños, peques, los más peques de la casa, pues para que disfruten y pasen de un desfile carnavaleño a gusto y todo eso en Berriozar. Ay, va, bueno, vaya, pues es que no sabes, yo a mí fuera de, pues porque no desconocía que había tantas actividades aquí en Berriozar, pero me alegro, claro que sí, que por lo menos hay actividades para pequeños, medios y mayores. Medianos y mayores. Ay, luego, cuidado. Y luego, cuidado. Cuidado. Que a partir de las 12 de la noche. ¿Qué, mañana? Mañana. Los 80, 90 y más. ¡Wow! A partir de las 12 de la noche. Pero ya se supone que estamos ya en carnavales. Sí, sí, sí. Y celebrando los carnavales. Pues ¿vale? La sociedad gastronómica Los Cubas se viste de fiesta. Toma ya. Además la va a encajar un poquito con lo que son los carnavales, pero como más o menos el año pasado, porque tuvo una gran tirada el año pasado, y este año van a repetir. Wow. Este año la sociedad gastronómica Los Cubas se viste de cine. Además con la presencia nada más y nada menos que del DJ Álvaro DJ. DJ. A partir de las 12. ¡Música por un tubo! Ahí estamos, Carlos, sí señor, con el DJ Álvaro DJ. Es este muchacho que también lo tenemos aquí, un gran profesional de la radio, que también hace un programa a partir de las 9, aquí en esta misma sintonía. Eso es. Luego lo tendremos. Luego ya hablaremos. Un pequeño comentario, un pequeño resumen de lo que. Sí, que vendrá también para hablar un poco de lo que va a acontecer a partir de las 9 hasta las 11. Pues esa persona es el que va a realizar la sesión de DJ. Mañana día 1 a partir de las 12. Bien, bien, allá estaremos. La sociedad gastronómica Los Cubas. Los Cubas. Sí, señor, pásate, échate un chispazo. Ahí, y disfruta. En los 100. Estás en Radio Berriozar 100.8. El sonido perfecto para este viernes. Sí, señor, sonido perfecto. Ahí estaremos escuchando. Mañana. La marcha que haya en Los Cubas, sí, señor. Mañana, sí, señor. A partir de las 12 de la noche. Bueno. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué me dices? Pues mira, primero. Tenemos que empezar, ¿no? Sí, tenemos que empezar. Tenemos que decir que quien nos ha sintonizado ahora tiene que saber que se ha situado, ha cogido el tren de los 80, 90 y más. Este programa que hacemos un recorrido a través de las décadas de los 80, 90 y de los 90 hasta el día de hoy, ofreciéndote buena música. Canciones del recuerdo, claro que sí, comentadas por Carlos y un servidor. Y todas las novedades y la todas actualidad. Todas las novedades y la actualidad. ¿Te has incorporado por primera vez? Te vas a enganchar, seguro. Seguro, sí, sí. Además, acuérdate de que estás en buena compañía, así como nosotros también estamos en una gran compañía. Contigo. Que eres tú, sí, señor. Ahí ¿qué estamos. Me dices, Pablo? ¿Empezamos a comentar o qué? Ayer hubo muchas cositas. Tu cara me suena. ¿Empezamos? Sí, sí. A ver, un avance, un anticipo. Dime, dime. No, el anticipo es eso que empezamos. Si no saben nuestros amigos, que nosotros a primera hora de los 80, 90 y más, pues realizamos una serie de comentarios, claro hacemos que sí, a través. Resumen, hacemos un resumen. Comentarios de lo que aconteció en el programa de Antena 3, Tu cara me suena. Y nada, era la sintonía de inicio de ese programa. Perfecto. El que te hemos. Perfectísimo. Bueno, pues ofrecido. Ayer la gala 16, como siempre, felicitar a nuestro presentador. Mané Fuentes y al jurado Carlos Latre, Marta Sánchez, Mónica Naranjo y Ansel Yasser. Una gala espectacular de duetos y reencuentros. Wow, sí, nunca fue mejor dicho. Sí, porque, bueno, y de muchas más cosas, pero bueno. Porque en esta tercera edición han juntado a parte de la primera y parte de la segunda. Comenzamos con el primero que salió ayer a escena. Florentino Fernández con Ana Simón haciendo de Enrique Llana. Oh. espectacular, pero muy normal. Recordando aquellos maravillosos años, por supuesto, con un pupurri de canciones de Enrique Llana, no estuvo mal. No estuvo mal. Pero tampoco bien. O bueno, estuvo lo que tuvo, en fin. Pasó. Ayer y ya pasó, está. Pasó, eso es, y ya está. Y nada. Y luego, segunda posición, dime, Pablo, en no, segunda posición. En segunda posición apareció Jun Barrera. Bueno, claro, como era de duetos, lógicamente aparecían de dos en dos. Eran los que normalmente pues actúan en Tu Cara Me Suena, lo que en duetos, pues con un compañero que ellos querían. Entonces apareció Jun Barrera con Carolina Ferré. Carolina Ferré, sí, señor. Sí, señor. Entonces, de Tattoo. De las ¿te acuerdas? Aquellas dos chicas lesbis. Hombre, pues mira, pues todo empezó, claro que sí, con la controvertida actuación de Jun Barrera y Carolina Ferré allá, emulando al dúo, que hemos dicho, al dúo ruso Tattoo, donde sus integrantes se besaban mientras interpretaban aquel tema All the Things She Said. Sí, señor. Claro, dieron un morbo al programa, comenzaron, bueno, pues de y bueno, lo mejor, el beso del final. Actuación bueno, afectable. Bueno, yo creo que esto desencadenó en un derroche de amor ayer, entre todos los que se presenten en la gala. Ayer fue la bomba. Vamos comentando. Y luego, pues Carolina Ferré confirma que está embarazada de gemelos, además. Sí. Era algo que le decía, ¿no? A, o sea, que ayer no había dos en el escenario. Bueno, ayer había cuatro. Sino cuatro. Sí, señor. No tenía que haber sido válido, ¿verdad? Más difícil, es una broma. Estuvo muy bien. Santi Rodríguez en tercera posición. ¿Sabe? Con Loles León. Sí, haciendo de María Jiménez. De María Jiménez y Lichis. Y Lichis. De los de la cabra mecánica. Sí, hombre. Aquellos de la fiesta de la compra. Y sí, ese, bueno, Loles en su línea, ¿verdad? Loles, pues como siempre, en su línea. Ya todos la conocemos a Loles. Lo que es, bueno, pues al final caldeando el ambiente. Estuvo muy bien, sí, señor. Si lo hubiesen definido más, pues ahora igual estaríamos hablando de hasta los que podrían haber ganado la gana. Lo que pasa es que, bueno, la Loles, lo de cantar yo creo que no... No se le da muy bien. No es su fuente. Ahora, la verdad que estaba perfecta, parecía... Sí, no, no, yo, no, por supuesto. De cerca, cuando la cámara le enfocaba en un primer plano, la verdad que tenía ciertos rasgos de María Jiménez. Sí, sí. Los dientes les habían... Yo creo que se lo habían aclarado. Al de... blanco, vamos a hacer una brocheta de blanco. Sí, son los truquillos que hacen, les perfilan blanco, bien todo, eso es, para que... Eso es cuando las baldosas y los ribetes, esto es blanco de España, ¿no? Pues eso le deben de echar... Un blanco de bote de España, blanco ¿no? De España, para baldosas. Más o menos. Sí, señor, y luego apareció, bueno, Melody con Angie. Bueno, fantásticas. Wow. ¿Qué puedo decir? Haciendo una imitación perfecta de Lady Gaga y Cristina Aguilera. Sí. Pues, ¿qué voy a decir? Dos vivas contra otras dos vivas. Van muy elegantes, es verdad, ¿no? Sí, sí, por supuestísimo. Imitación también bastante... Una imitación, yo diría, perfecta. Sí, yo creo que también. Y bueno, pues se activó el escenario y salvajes. Una vez más, salvajes, y felicitarles, además, que ganó la gala. Sí. Yo tengo mis dudas. Pero bueno. Estaba arriba del todo. Estaba arriba del todo. Lo que pasa es que, bueno, que también... Yo ya sabes que tengo otra favorita, pero bueno, en fin. Bueno. Luego aparecieron los yuguitos. ¿Quién? Hombre, los por yuguitos, favor. 40. Los 40. 40 años. 40 años. Tenemos 40 años en el escenario. Eso. 40 años. Sí, señor. Con Tony Salazar. Con Tony. Haciendo de Acuario. Pues, bueno. ¿Te acuerdas de aquel grupo de Mayra Gómez-Ken? Hombre, sí me acuerdo. Las tres, hombre. Bueno, pues con Tony la cosa mejoró. Y mejoró. Y sí que mejoró. Claro, después del 87 con Sabrina. Yo creo que eso, remató la noche. Después de aquel fabuloso año 87 con Sabrina, en el 14, Tony lo vuelve a hacer. Toma ahí, pum. Sacó el pecho directamente. Ya está. A lo Sabrina. Efectivamente. Bueno, sí, pero tampoco fue tanto, ¿eh? Nunca, bueno, pues puso la guinda. Bueno, es. Más como que anécdota una, estuvo. Más que una guinda, diría yo que el pecho, que fue lo que puso. Y ya está. Y los chunguitos, pues yo soy como Agent Jassen. Los chunguitos tienen que ganar Tu Cara Me Suena. Exactamente. Solo por un motivo, ¿eh? Porque llevamos 40 años en el escenario. Nada. 40 años. Por eso mismo ya tienen que ganar, sí, señor. Es esta posición, Edurne. Bueno, estuvo bien, sí, Edurne, señor. Edurne con Daniel Díguez. Aquí es donde viene lo mío y donde tengo que enfrentarme una vez más a Mónica Naranjo, que yo creo que cuando le vio a Daniel Díguez salir por a escena, yo pienso que esta mujer ya se puso ya mala y cardíaca. Pero y bueno, cardíaca, ¿no? En fin, sí. No sé cuál es la... La presencia, además, he escuchado en Twitter. Te estoy dejando hablar, pero claro, haciendo referencia a Tony Salazar, tenemos los cortes donde aparece. Ah, que me he adelantado. Claro, pues, pero. Vamos para atrás, vamos si quieres, atrás. Rebobinamos un vamos poquito. A los chunguitos, y vamos nos a situamos, Tony nos quedamos Salazar. Todavía. Entonces, claro, después de la actuación, pues claro, hubo una pequeña valoración y, cómo no, tenía que salir, pues lo que tenía que salir. A ver. ¡Pero no es más! ¡Oye! ¡Hombre, está normal! ¡Gracias! ¡Guapa! ¡Maravilla! ¡Y chunguitos! Sin comentarios. Sin comentarios. No, sí, hay muchos comentarios. Muchos comentarios. No hay comentarios. No, hay muchos. Que no hay. Hay muchos. La actuación era de Acuario. Sí. No de Sabrina. Acuario de Naranjo. A ver, es que yo tenía todo. No era de Sabrina. Como se le ha bajado un poquito la cosa. Un poquito no, ¿eh? Yo ya todo el rato estaba concentrado. Porque he recordado cuando era pequeño. ¿Qué? No se ha visto nada. Por la tele no se ha visto. Oye, perdona. Aquí sí que se ha visto que estaba todo de ti, pero por la tele no. Bueno, ese es un primer corte. Sí, señor, sí, señor. Está bueno. ¿Hay alguno más o no? Sí, tenemos otro que, sí. Claro, cómo no. Ponlo, que lo oigan los oyentes. Hombre. Cómo no, apareció Flo. Vale. Y Flo nos comentaba. Auténtico. Esto. Me he perdido, se puede ver la repetición. No, a ver, no. La repetición es que me he perdido. Ni una broma, ¿eh? A ver, silencio. Pero ¿cómo no tenéis por qué pedir pezón? No, tú no te preocupes. A ver, Toñi, ¿tú piensas que pasarás a la historia de la televisión? No por esto. Porque ha habido dos grandes momentos, el de Sabrina y el tuyo. Por supuesto. Esto es así. Esto es así. Esto es así. Luego, tengo que deciros, musicalmente habéis cantado estupendamente los tres, empastáis súper bien. Ah, mira. Yo tengo mis dudas. Bueno, yo también. Voy a hacer un trío los tres. ¿No estás animando? ¿Qué os estoy? ¿Me estás calentando? ¿Me gusta la caravana? Estoy diciendo que muy bien. Tenéis un aspecto de Power Rangers vosotros. Y además de verdad, ¿eh? De sí, verdad. Señor. Bueno, eran los dos cortes que sacamos ayer de... No les pegaba nada bien los sujetadores a los chunguitos. A Toñi sí, por supuesto. A la hermana sí. Pero a ellos no. Ya. Aunque hay que reconocer que ya cuando ya bajaba las escaleras al iniciar la actuación, ya se le empezaba... ojo, ¿eh? Es que tiene mucho peso. Yo, claro. Es que esta chica tiene mucho pecho y luego bueno, lleva ahí una de estos cruzadas sin más, sin sujetador y sin nada. Pues bueno, pero normal bueno, que en el momento que hagas un poco de baile, yo creo esa cosa baje. Ya, hasta que se salió. Lo que pasa es que lo que se vio en pantalla, por televisión, no por televisión no llegó a verse nada. Es más, y en internet no busquen amigos, exacto, que no van a encontrar. Que no aparece, exacto. Nada. Bueno, nada más, era estos pequeños cortes que queríamos ofrecer a los amigos de lo que aconteció ayer en Mi Cara Me Suena, referente a la actuación de los chunguitos. Eso es. Estábamos, Carlos, con Edurne. Ah, sí, bueno. Haciendo de Marta Sánchez y de Andrea. Y Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Maravillosa, sí, canción, sin muy duda. Muy buena, muy buena. Después de lo que hicieron en el escenario, la votación para mí no resultó la favorable o la que tenía que haber sido. Está claro que algo ocurre. Pero claro, no nos lo van a desvelar. Eso lo tengo claro. No sé cuál es el problema, pero yo entiendo que Mónica, vamos a ver. Yo no sé dónde estamos. Aquí nosotros, gracias al Twitter, hemos recibido. Daniel Díguez para mí es un pedazo de artista. Hombre, como la copa totalmente de un pino. Como la copa de un pino. Mirad, uno tenemos que agradecer también referente y a. Y lo digo ya. Y por encima de Mónica Naranjo. Está punto. Claro, sí, señor. Vamos a recordar nuestro Twitter, ¿por qué? Pues porque lo que vamos a comentaros ahora a continuación es algo relacionado con nuestro Twitter. Estamos recibiendo en el Twitter, twitters que hablan precisamente de lo que estamos comentando ahora. Os voy a leer, si me permites, Carlos, sí, un Twitter llamado de Cupi Morena, Cupi _Morena 13, que pone: Daniel Díguez es genial. Además, sí, con tres admiraciones. Y el jurado lo menosprecia, que no veas. Cuando es un artistazo, y vuelven a poner las tres admiraciones. La peor es Mónica Naranjo, que le tiene tirria y se le nota la lengua. O sea, que yo no hablo por hablar, Pablo. Yo, exacto, no hablo por hablar, ¿eh? Exacto. Y luego hay más comentarios de Twitter. Estoy de acuerdo con Bliss. Lo que le hicieron a Dani para mí no tiene nombre. Yo creo que brilló más que Edurne. Pero claro, como Edurne hay que dejar que dejar a su compañero en segundo plano, por no decir un tercero, porque madre mía, en fin. O sea, que realmente agradecemos por una parte. Yo le contesto a esta chica, Edurne lo hizo muy bien. Lo hizo también muy bien. Bien. Yo para mí, de la gala anterior, sí, Daniel Díguez, y de esta gala, Edurne para mí son los dos favoritos, ¿eh? De la gala anterior y de esta. Así como la gala anterior la ganó Rocco, sí, y Daniel quedó en segunda posición. Sí. En esta gala, yo, francamente, para mí debería de ganarla Edurne. Edurne. Muy bien lo está haciendo, no le quito mérito, muy bien lo está haciendo Melody, Pero ayer Dani también hizo, vamos, un pedazo artistazo. Un papelazo. Yo creo que lo reconocemos aquí, lo reconocemos nuestros amigos a través del Twitter. Por lo tanto, bueno, pasamos a la siguiente. Nos podéis mandar, de todas formas, si queréis. Seguís mandando, sí. Sí, nos podéis mandar, ya sabéis, es arroba @berriozarirrati al Twitter. Exactamente, bueno, tenemos más. Habría poder... las mejores imitadoras de las tres ediciones. Por ahora son Angie y Rocco. Melody no les gana ni a la suela de los zapatos, a ninguna... En fin. Mira, yo ahí discrepo. Vamos a ver. Discrepo, sí. Bueno, podríamos debatir esto horas y horas y al final... Bueno, Carlos, son Twitter, que hay que respetarlo, son de nuestros amigos que nos vais enviando Twitter y, los respeto. Y os lo agradecemos. Simplemente, pues nada, agradeceros una vez más en vuestra... Colaboración, claro, mejor dicho. En todo esto. Ángela Carrasco, Roberto Leal, Marisol y Palito Ortega. Palito Ortega, eran los 70, por lo menos. Eran los años 70, sí, madre señor. Dios. ¿Qué años? Aquí son los 80, 90 y más. Sí, señor. No estuvo mal. No. Todos recordamos cómo teníamos el corazón en aquella época. Bueno, pero bueno, en fin. En o los sea, 70, nosotros. Una actuación más. Eso es. Me muy gustó bien. mucho. ¿Cuál? Chucho. Hombre. Muchísimo me gustó. Sí, estuvo. Sí, no estuvo ayer mal. Ayer lo hizo muy bien. En cambio, Edu Soto ya no... Ahí se quedó. Sí, bueno, imitaron a Model Talking. A Model Talking, sí, señor. Muy bien, Chuso. Edu bien. Estaba... Yo, para mí, estaba perdido. La mirada de Edu parecía la de Gollum. Bueno, sí. Como fuera de sí. Ese de Smithisaria. Bueno, pues más o menos Edu Soto tenía la mirada de la película de las dos torres. ¿Cuál es la primera? Sí, como aquello que decía Smithisaria. Una cosa... Bueno, sí, señor. Bueno, era los que actuaban en octavo lugar. Luego aparecía en noveno, aparecía José Manuel Soto, hombre, y Francisco. Francisco, sí. Francisco y sus ladrillos. Bueno. Digo esto, digo lo de sus ladrillos, porque en la gala anterior, que también estuvo Francisco, junto con Daniel Díguez, Rocco, etcétera, etcétera. Sí. No sé si fue esa o fue la primera, no lo sé. Bueno, pues llegó a decirle a Mónica a ver si tenía dos ladrillos en las orejas. En las orejas. Sí. Bueno. Yo aquel día, bueno, pues te sonríes y tal, igual se pasó un poco. Bueno. Francisco es y mucho Francisco. Lo que pasa es que, bueno, pues que es su estilo, su forma y tal. Y cuando le toca imitar a otros personajes, pues no. Pues no, tampoco llega, no te creas. Sale su voz. Exactamente, su voz y punto. Una gran voz, pero... ¿A quién imitaban? ¿A David Bustamante y a...? Sí, Álex Casademón. Álex Casademón, sí, sí, señor. De los de OT. OT, la primera de OT. Estuvo eso bien, es. Estuvo bien hasta el final, además. Es que solo... Y luego, además de pues eso, al final de todo, es que yo no entiendo a esta gente. O sea, es que solamente piensan en besarse en los morros en ese programa. Bueno, vamos a ver. Sí, vamos, es que yo ya menudo, al final, menudo calentón si hablamos de esto, Estoy, me estoy poniendo como un celso, oye. Es que ya no piensan más que besarse en los morros. Pues fíjate, la decimosexta gala, tú, de tu cara me suena, bueno... Subió la temperatura en el plató allá. Y es que además de las actuaciones de los concursantes, es que, vamos, el protagonismo se lo llevaron los momentos estos subiditos de tono que vivimos en la gala. Estos besos a Tutiplén, cara a Antoñas Varias, y hasta el pezocito este distraído. No me extraña que la Marta Sánchez sus labios los quiera para una persona. Para una persona. Yo los míos personalmente, Pablo, van para ti. Eso. Y los míos, para mí. No. Bueno, ahora me iba a levantar. Venga, vale, te los cojo. Pero vamos, ya está, venga, va. Los míos también para ti. Bueno, esto desencadenó un derroche de amor entre todos los presentes allá donde gala. Mónica Naranjo, sin duda, fue la más afortunada, ¿eh? Se llevó los besos de Edurne, del Edu, del Soto, del Francisco, de cuál era este, del Angie también. ¿Cómo va? De la Melody. ¿Cómo va a estrenar programa? Claro, pues eran todo besos. Así es que ya lo sabéis, oyentes de 80, 90 y más. En fin. Mónica Naranjo va a estrenar programa. Programa, exactamente. Bueno, resumiendo todo esto, en la gala decimosexta ganó. ¿Quién ganó? Ganó Melody. Melody ganó. Además, por y ventaja. Todos tan contentos. Efectivamente. Sí. En los 80, 90 y más, que no ¿qué sabes? ¿Te parece? Sí, porque estamos, son 23, 24 minutos los que pasan de las 6 o menos es en muy la tarde. Comunidad Canaria. Estamos sí, en riguroso directo. Estás en Radio Berriozar 100.8. El sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling. Los 80, 90 y más. Un programa de radio de 90 minutos con tus amigos Carlos y Pablo. Carlos y Pablo. Carlos y Pablo. Carlos y Pablo. Pues aquí están, sin duda alguna, tus amigos Carlos y Pablo. En 80, es. 90 y más. Y después de este pequeño resumen de Tu cara me suena, Pablo, ¿qué te parece? Pues nada, si arrancamos con lo nuestro. Venga, los 80, 90 y más. El primer bloque, los 80. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables como las que forman parte de este bloque que abrimos ahora mismo, en el que van a pasar Talk Talk, los éxitos de Survivor, el ritmo de Alpha Bill o este Los amigos de mis amigas son mis amigos de Objetivo Birmania. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ is calling. Prepárate y disfruta, porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop dance. Desde los 80, 90 y más con Talk Talk. Esto se llama It's My Life. Ahí están, un elegante tema, It's My Life, es mi vida, Talk Talk, una banda inglesa de rock formada en 1981 en Londres. El grupo inició su carrera siendo etiquetado como parte del movimiento New Romantic, pero los críticos consideran que la banda comenzó a moverse en una dirección muy diferente a partir de su tercer álbum. Cuando hicieron este tema que estamos escuchando, It's My Life, tenían que, tenían que depender mucho de los sintetizadores que en aquella época existían. Talk Talk no aceptaban el uso del sintetizador, sin embargo tenían que usarlo. Eran raretes, especiales. Sin embargo, fue además en aquella época, en el año 1984, cuando Talk Talk hizo este tema que hemos escuchado, It's My Life, que es el inicio. Abrimos en los 80. Es el inicio. Y más. Sí, señor. Bueno, como curiosidad, ¿no? La música de la banda ha inspirado a muchos grupos, como por ejemplo, Carlos, ¿te suena alguno? Sí, sí, Radiohead o No Doubt. Claro, No Doubt. 11 años después, la banda se disuelve. Esto era ocurría el año 1991. Más o menos, estamos hablando del 1991. Es una pena porque fijaos qué tema, como este del Isma Glide. Es mi vida. Mi vida, qué maravilla. Bueno, estamos pues. 80-90 más oyentes. Sí, felicitamos desde aquí a Pamplona, su comarca, Berriozar, Berriosuso, Caparroso, Marcilla, Villafranca, Peralta bueno. Y todo España. Sí, hombre, sí. Claro, por saludar, ¿verdad? Bueno, saludamos muy especialmente a la zona media de Navarra, claro que sí. Es. Porque sabemos que nos escuchan todavía con mucho más. Con acercamiento, mucha fuerza. Bueno, en general, porque aquí también tenemos muchos cercanos. Sí, claro que sí, un saludo de Carlos y un servidor que te habla, que son faltan nada, un minuto para llegar a las 6:30 y nosotros estamos en los 80, 90 y más. 80, 90 y más, el programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Top 40. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Come to get my drink and I'll be there. Sí, señor, es el programa que mejor entiende Casey Kasem y muchísimos de otros pues presentadores sí, quisieran negro, estar aquí. De los tirantes. Claro que sí, pero ya lo, ya lo iremos avanzando. Y más de uno, alguno que vino por aquí, por en fin, ya hablaremos, por los escenarios pamploneses. Ya lo hablaremos a lo largo del programa. Bueno, Carlos, ya seguimos en los 80. Sí, hombre, seguimos. La banda alcanzó su mayor éxito en los 80 con muchos singles en lo más alto de las listas, sobre todo en los Estados Unidos. Después de estar tocando en pequeños clubs durante varios años, sacaron a la luz su primer disco, Survivor. Survivor, sí señor. En 1979. Pero en 1982, la suerte en forma de Sylvester Stallone llamó a las puertas del grupo. Querían una canción para la película Rocky 3. Anda que no. La banda aceptó el reto y a finales de ese año aparece el álbum Ace of the Tiger. Sí señor. ¿Recuerdas Rocky? Survivor. La mirada de tigre. Wow. La mirada de tigre, chico. Eso es lo que tenemos hoy para ti. Esto es Ace of the Tiger. Survivor. We'll be right back. Sí, señor, era La mirada del tigre con Survivor. La mirada de tigre. ¿Te acuerdas de la película? Wow. Hombre, por favor. Peliculones, ¿eh? El peliculón de los Rocky. Bueno, en 1985 sacaron otro single. Era un tal Burning Heart, de la banda sonora de Rocky 4, que alcanzó, sí, fijaros, el número 2 de la lista de los Billboard, de los Billboard, vendiendo más de 500.000 copias. Y fue certificado como un disco de oro. Señor, Survivor. Los 80, 90 y más. Un programa de radio de 90 minutos con tus amigos Carlos y Pablo. Carlos y Pablo. Carlos y Pablo. Carlos y Pablo, que están en riguroso directo aquí, en el 100.8. Ofreciéndote. Sin duda alguna. ¿Por qué te ríes, Pablo? Dime, dime, cuéntame, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te bueno, ríes? Porque me río, pues porque me hace mucha gracia, claro. No, porque me hace gracia, porque estos estamos encantados de la vida de estar en el 100.8. Y después de haber visto lo de ayer y todo, ¿eh? Después de haber visto lo de ayer. Sí, y, sí. Y nuestros oyentes dirán, ¿y qué vieron estos ayer? Bueno, pues estuvimos viendo lo, ¿a que, quién vimos? Lo que es la radio pura y la dura. La radio pura y dura en directo. Pero además en directo, fuera de lo que es una emisora... Bueno, realmente no era en directo, era en diferido. Efectivamente, bueno, porque es cierto. De la radio, ahora mismo este programa que no estáis escuchando vosotros, oyentes, amigos... Esto es directo, esto es riguroso. Totalmente directo, riguroso, claro, al día de hoy, el viernes a partir de las 6. Claro, mañana... Es cierto que ayer, claro, los que estaban haciendo el programa decían día 28, y día 28 es hoy, no ayer. Exacto, sí señor. Nosotros también hacemos lo mismo, o sea, para fijaros, Radio Berriozar 100.8, ¿a qué niveles se mueve? Sí, señor, niveles grandísimos. Y grandiosos, sí, y nada que envidiar, sí, a Campuzano. ¿Campuzano? Campuzano, sí. ¿Campuzano? Nada que envidiar a Campuzano. Campuzano, el de lo que estuvimos viendo, sí, ayer. ¿Campuzano es? ¿No? ¿Campuzano es, no? ¿No es Campuzano? Mar Montoro, Isidro Montalvo, claro, y Campuzano. No sé cuál es su nombre, pero Carlos Campuzano puede ser. Campuzano, ahora me he liado. Yo creo que no es Campuzano. Sí, hombre, sí, es Campuzano, te lo digo yo. Es otro apellido. Y la Dirección General de Tráfico, te lo digo yo. Sí, hombre. Son los 80, 90 y más este recorrido musical que hacemos, claro que sí. De forma rigurosa y también a nivel informal, claro que sí, Carlitos y yo te hacemos vibrar con esas canciones de los 80-90 y con nuestros comentarios también, que de vez en cuando se nos ocurren. Así es, así es. En fin. Estamos en los 80, Pablo. Sí, señor. Uno de los temas muy bellos, muy acojonados. Sí. Ay, qué palabra, no, emblemáticos. Eran en 1983. Su primer sencillo, bueno, os va a sonar enseguida, Biggie Japan, se convirtió en todo un gran éxito mundial. Esto... era un anticipo de su álbum Forever Young. Para siempre, jóvenes, para siempre. El grupo alemán, considerado como una de las mejores bandas del pop en la década de los 80, entraba en las discotecas arrasando. Por supuesto. Era que sí. Tema que ponían, tema que aquello hacía vibrar. Aquello era bailable total. Totalmente. No sé. Sí, señor. En el año 83 y 84, Forever Young apareció con un gran exitazo. Sí, sí. Puesto que tuvo más de 4 temas a lo largo de esas listas europeas. Esto que vamos a escuchar es Forever Young. Ellos son el grupo Alpha Bill. Wow. Forever young. Ahí estaba, maravillosa canción, siempre joven, con este Forever Young. Ellos son Alphaville, el sonido de los 80, 90 y más no tiene frontera. Va más allá de las ondas, a través de eguskiplaza.net, en riguroso directo, todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde. Qué época tan buena tuvieron los alemanes en los años 80, ¿eh? Como por ejemplo este grupo de Alphaville y otros tantos más que han salido de allí, de ese maravilloso país. Hombre, pues recordar, por ejemplo, que entre 1997 y el 2010, Alphaville solo edita álbumes recopilatorios y de rarezas, vamos, de lo último que sabemos. Es que 2010... editan su sexto álbum de estudio. La verdad es que sin gran éxito. Sin grandes éxitos, la verdad. Bueno, ha tenido estos, bueno, este tema bastante emblemático y que recordamos todos. Ajá. Con mucha añorancia y la verdad con mucha gracia. Siempre y sí. Nada, y vamos a recordar lo de antes, lo de Campuzano. La Campuzano. Te voy a coger de las orejas. Jaime Cantizano. Jaime Cantizano, sí, señor. Sí, ayer, bueno, yo sabía que empezaba por Can, pero lo que no sabía que terminaba en premio. Que acaba en premio. Empieza por Can y termina en premio. Sí, señor. En fin, no, Campuzano, el premio, ¿no? Premio, ¿eh? Bueno, ayer estuvimos en el Baluarte viendo, sí, pues sí. Claro, una radio en directo de otra cadena, claro, a nivel más nacional. En directo, pero como has dicho antes, en directo pero en diferido. Pero claro, pero en diferido. Jaime Cantizano estaba pues con todo su equipo, sí. Nunca mejor dicho, con nos sorprendió. Isidro sí. Montalvo, muy bien Isidro, por cierto. Isidro, muy elegante, muy cachondo. Claro, muy, claro, pero porque en los animando, sí, sí. Pero te diste cuenta, ¿no, Carlos? Porque en los intervalos, claro, sí. En los descansos. Claro, lógicamente en la radio pues es así, hablamos y tal, pero claro, cuando ponemos música pues hay un intervalo, zona muerta, claro que ellos, claro, cuando están en un auditorio, ¿qué pasa? Tienes que entretener. Claro, es diferente estar aquí, que estamos preparando con tal y cual el siguiente tema y tal. Eso aquellos es. No, entretienen. Entonces está este... ya lo que pasa es que hay mucho... hay cinco micros, luego también estuvo David de María interpretando canciones maravillosas. Muy bien. Pero, claro, hay cinco micros y luego hay seis que están al control. O sea, en que fin, es que bueno, un pedazo control, programa. Luego, pues en el entre 400 y 500 personas. Había sí, estaríamos allá. Bueno, lo pasamos muy bien, eso es. Pero vamos, nada que envidiar a lo que nosotros ofrecemos a partir de los viernes de 6 a 7 y media de la tarde. Ni más ni menos. Que no sabéis lo que es esto. Mira, si escuchar el sonido perfecto. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Y después de esto, The DJ's Calling. Sí. Y después de esto, bueno, pues vamos a colocar el último tema de los años 80. Y luego tendremos nada más y nada menos que Álvaro DJ, que nos contará un poquito el avance de lo que va a ocurrir a partir de las 9. Pero hasta entonces... Porque le llamamos y en 2 minutos, 3 minutos, llamamos y pim pum, viene aquí hoy y tenemos... nos comenta todo lo que podemos escuchar a partir de las 9 hasta las 11. Vamos a continuar. Vivió dos etapas diferentes. De 1982 a 1986, fueron una banda de 4 chicos y 3 chicas. Fíjate, Pablo, ¿eh? Recuerdo aquello. Tras una marcha masiva de componentes del grupo en 1987 y tras una convocatoria de castings, el grupo se convirtió en el trío vocal femenino. Sí. Esta nueva y radiante diferente versión del grupo debutó en 1989. La verdad es que no duraron mucho, pero dejaron cosas como... Los amigos de mis amigas son mis amigos. Ellos son Objetivo Birmania. Se enfada Isabel, si llama. señor, corrían los años 1989 con esto de los amigos de mis amigas o mis amigos, vaya lío. Pues no tiene ningún lío, está muy claro. Es que está muy clarito. Claro, se querían tener 40 amigos querían. Sí, 40, claro, querían conseguir más amigos, claro que sí. Ahora es muy fácil, con esto de las nuevas tecnologías y demás, bueno, es muy fácil. Ahora ya internet, no... busquiplaza.net. Sí, señor. Ahora ya Twitter, arroba Berrizario Radio. Sí, ahora ya no tienes muchos amigos, ahora tienes... En ese distintivo digital del 100.8, también, conseguimos amigos, sí. Sí, objetivo Birmania, que se formó en el... 1982, en plena movida madrileña. Sí, era el año 83, hacen sus primeras apariciones en televisión, en programas, ¿cómo recuerdas? ¿Cuál, por ejemplo? Tocata, claro que sí. Sí, señor. Recibieron ofertas de diversas multinacionales, fichando finalmente por la Warner. ¿Recuerdas el año? Sí, 1984. ¡Toma ya! Sí, señor. ¡Qué listos somos aquí! Oye, se nos acaban los 80, vamos a abrir ahora, el bloque de los 90, pero antes de abrir el bloque... ¿Quién tenemos? ¿A qué huele? Lo primero, ¿a qué huele? Aquí huele a radio, huele a ondas. Escuchemos lo que viene a continuación. Marcamos el teléfono, que sabemos tú y yo, y a esta hora aparece esta cuña, la cual nos avisa del gran DJ que viene a continuación. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en busquiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mai. Sí, señor, conecta con Álvaro DJ y DJ Mai. Un programa que empieza a las 9 todos los viernes y que están hasta las 11:30 con grandes temas. Música actual, muy actual. Claro que sí. Lo mejor y más actual se encuentra a partir de las 9. Buenas tardes, Álvaro DJ. Hola, buenas tardes, otra semana más. ¿Qué tal? Hoy es viernes. Por fin es viernes. Hoy toca gran movida a partir de las 9. ¿Cómo lo llevas? Bien, está todo atado. Lo primero, le voy a interrumpir. Lo primero es que hoy le vamos a excusar a Mai, que es la compañera suya, porque ya me ha dicho un pajarito que hoy no puede acercarse. Hoy tiene otras ocupaciones. Entonces hoy no puede. Hoy no ha podido. Está como los chunguitos. Hoy que quería venir no viene. Me cachis. Bueno, también le vamos a perdonar, claro que sí. Sabíamos que iba pero a venir. Hoy le vamos a perdonar. El viernes que viene. No. Lleva tres que ya se lo tenemos en cuenta, Dicho esto. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes. Bueno, Álvaro, primero, ¿la semana qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido? Bien. De fiesta. Se me ha hecho un poco larga, pero bueno. ¿Un poco larguita? Sí, esta semana pues sí. Pues yo voy a ir en contra tuya. A mí se me ha hecho súper corta. Sí, ¿no? Porque es que me parece que estábamos ya en martes por la tarde y ya, pum, estamos ya viernes. Claro. Y estamos ya en mitad del programa y ya nos quedan... preparando las máscaras. Claro, ya nos quedan muy pocos minutos para, bueno, alguna hora para llegar a tu programa a las 9. ¿Qué nos encontramos? A ese gran programa. ¿Qué nos encontramos? Programa. Pues nos vamos a encontrar muchas novedades. Nos vamos a encontrar, he encontrado a DJ Papi versión de Danza Kuduro, que está muy bien. Tiene buena pinta eso. Está muy bien. Luego tenemos a Ina, la de siempre. Hombre, por favor. Luego tenemos al grupo Treo, a Cascada y a Pitbull, que no podía faltar en hombre, el programa. Por favor. Y luego una sesión que nos la ha traído un DJ de Madrid, no sé cómo contactar con nosotros, pero nos ha mandado a través de el email, no sé si se va a escuchar muy bien o muy mal, la hemos estado retocando, yo creo que se escuchará bien. Bien. Pero bueno. O sea, os ha mandado un chico de Madrid una sesión. Y a través del email, pues recibes un poquito la música mal. Igual, ¿no? Con menos calidad. Y hemos estado haciendo la Nerd Audacity un poquito arreglando y parece que... O sea, vamos a ver. Va a sonar un poquito bien. Que va a sonar mejor, sí, ¿no? O sea, yo soy. Hecho unos arreglos. Eso es. Y va a sonar mejor. Entonces, claro, ¿esto qué pasa? Que hay un círculo en donde la gente se va enviando a diferentes correos, por ejemplo, ¿qué? De diferentes personas que van conociendo. ¿Cómo conseguís? Pues supuestamente alguno habrá escuchado en egusquiplaza.net. Vale. Digo yo, el programa. El programa, exactamente. Y entonces es cuando. Perfecto, exacto. Claro. Muy bien, o sea, lo que nos están ocurriendo con los Twitter. Pues muy bien saberlo, exactamente. para animar a esa otra gente que nos está escuchando. Yo me quedé sorprendido, pero bueno. Claro, pues mira, aprovechamos si quieres y repetimos donde pueden enviar, donde te pueden enviar a vuestro programa. Maquetas y a todo aquel. Y a todo. ¿Cuál es? ¿El correo es el mismo? El correo es berriozarirratia@gmail.com. El email de la radio. Luego Xavi nos lo pasa a nosotros lo que es el archivo. Can you repeat, pero más despacio. En inglés. berriozarirratia@gmail.com. berriozarirratia@gmail.com. Vale, ha quedado claro. Si quieres, lo repetimos otra vez, Galito. Vamos a intentar. Vamos a intentar hacer DJ Mike y un servidor un email para nuestro programa para que nos llegue a nosotros. Muy bien. Y a ver si nosotros hacemos. ¿Y nosotros qué? Y nosotros que también llevamos no 40 años, pero bueno, casi no, que no. 40 días, 40 días, por no decir 40 horas. Qué bueno. O sea, vamos a encontrar pues mucha variedad y muchos géneros musicales. Eso, por lo que la primera hora hemos dicho que tiene. Además, Aina, esa chica me gusta mucho. A mí me gusta cómo canta esa chica. Pues la verdad que tiene. Yo fíjate, casi todos los temas que está sacando prácticamente son éxitos. También es verdad que el ritmo, el sonido rítmico es básicamente parecido. Luego, cuando oyes el nombre. Lógicamente, también cuando oyes el nombre de Pitbull, ya oyes una cierta calidad y actualidad de lo que es referente hoy. Es un referente. Bueno, es lo más actual, sí señor. Es lo que está sonando ahora actual. Y lo que va atrayendo, ¿no? Es un punto de atracción, ¿no? Que mañana lo podremos, por cierto. Claro, mañana es en los Cubas, en la fiesta de Cubas. Háblanos. Vale, ¿qué va a pasar? Mañana. Es que vamos. Mañana. Claro. Pues va a haber dos partes. La primera. Pero vais muy rápido, ¿eh? Entre comillas, para los más mayores. Bueno, para los más mayores. O sea, hombres G, échale. Mira, escucha. Esto es más o menos lo que va a sonar mañana, la primera parte de la sesión. Sí, es que ya nos conocemos, y es que ya, Vale, o sea, este sonido de que van a ser de los 80, pues claro que sí. Sonido Motown. Motown, aquel género pop de la movida madrileña. Claro que sí, era de los 80. Eso es. ¿Qué más? También meteremos a Hombres G, meteremos. No sé si meter algo de Laura Pausini, algo así más movidito. Sí, hombre, bueno, que les va a sentar bien. Sí. Eso es. Bueno, la primera hora y luego a partir de la 1:30 ya Berriozar está de fiesta a tope, ya te digo. Bueno, o sea, Berriozar está de fiesta como vuestra segunda hora, ¿no? La primera hora, yo estoy entablado más o menos en esa edad, quizás un poco más joven que muchos de ellos. Pero si tú eres un baby, ¿cuántos tienes? ¿19? ¿18? Yo tengo uno más que tú. 22 cumplí la semana pasada. Claro, y yo estoy en 23 y tú en 22. Hombre, pero por ejemplo, pues yo qué sé, Mecano, Alaska y Dinarama, musiquita de esa de los entre los años 80, pues el Bala Bala de Francisco Napoli, el Seguro que mañana DJ Álvaro DJ va a hacer vibrar como la reina. Hombre, claro que sí. Luego a partir de la 1:30 de la mañana ya viene el Pitbull, ya viene el tiburón y ya viene todo. Yo creo que chocolatero también lo vamos a meter mañana. Y los cubatas. Yo creo que a esa hora se baila cualquier cosa. Por eso, la primera. Sobre todo si ya llevas dos o tres chispacillos encima de. Por eso, vamos a empezar calentando un poquito hacia 1:30 y luego ya a la 1:30 ya, como ya estaremos todos. Yo tengo que decir una cosa también importante a través de la sociedad de los Cubas es que va a estar ambientada como nunca mejor dicho, porque los carteles están por ahí puestos, va a estar ambientada un poquito pues de cine. Por ejemplo, vais a tener a tamaño natural pues a la Marilyn Monroe. Por decir un nombre. ¿Pero qué me estás contando? Lo que oye, sí. A Brad Pitt, que por cierto es pariente de Obama. Sí, claro, en onceava generación, ya nos lo dijeron ayer. ¿Cuántas cosas aprendemos y enseñamos y transmitimos? Que es lo que se pretende. Y luego, bueno, pues va a haber ahí una serie de pósters y demás, pues de vinilos y cosas de años 80, 90 y tal. En fin, va a estar muy ambientado, va a estar muy bien. Y aún encima, no os lo perdáis, vais a tener nada más y nada menos que Álvaro, DJ, pinchando en los Cubas. Los 80, mañana. 90 y más. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Sí, Sí, cuántas cosas más, Carlos, vamos a encontrar mañana. Hombre, pues sí, por supuestísimo que sí. Pues Álvaro, yo te voy a dejar, que son las 7 y aún nos quedan las 90 y más, y tenéis media horacho de programa. Bueno, pues nada, se nos agradecemos, claro que sí, que hayas vuelto a venir otra vez. Agradecemos una vez más tu presencia. Una vez más, sí señor, ante los micrófonos de los 80, 90 y más. Eso es. Y con la rapidez que lo haces, porque te llamamos, ¡pum!, en 3 minutos estás aquí. Gracias, Álvaro. Es cierto que el viernes que viene, por favor, Álvaro, nos gustaría que por fin estarías tú y tu compañero. Y ya la traes, bueno, no te preocupes. Nos gustaría. Bueno, gustaría, de cualquier manera, mucha suerte con el programa de hoy, sí. De 9 a 11 y media, sí. Recordamos. 11, yo me gustaría estar hasta las 11 y media. He dicho 9, de las 9 hasta las 11 y media, perfecto, sí. Hoy. No, de 9 a 11. ¿De 9 a 11 y media? No, a 11. Ah, hoy a 11. Siempre es a 11, perdón. Yo, ¿y dónde me saco yo la media hora? Será Campuzano. ¿Campuzano? El que nos lía es Campuzano. Madre mía, ya hemos empezado bien con Jaime Cantizano. Sí, pero el que nos lía es Campuzano. Perdón, bueno, de 9 a 11, que vaya bien, uh-huh. Y que mañana sea todo un gran éxito. En la fiesta que, bueno, que vas a dirigir. Yo estoy convencido de que sí. De que hombre, mañana, seguro, de que conociendo mañana va a ser y ya un está. Éxito, por lo tanto, mucha suerte y nos vemos el próximo viernes. Eso es. Si tú lo quieres. ¿Abrimos el bloque? Nosotros abrimos el bloque directamente. Abrí el bloque ya. Venga. Directamente. De los 90 pasamos a la década emblemática de los 90. Bueno, un saludo. Nos vemos la próxima semana. Eso, hasta la semana que viene. Hasta pronto, Álvaro. Segundo bloque, años 90, contigo Carlos y Pablo. La radio, entendida como radiofonía o radiodifusión, es un medio de comunicación que se basa en el envío de las señales de audio a través de ondas de radio. Las primeras transmisiones para entretenimiento regulares comenzaron en 1920 en Argentina y Estados Unidos, pero la radio necesitó de los aportes de la ciencia y la tecnología para llegar a buen puerto. Y así fue que, tras complicados trabajos de experimentación en distintos lugares del mundo, hoy disponemos de una tecnología que modula las ondas electromagnéticas, posibilitando la transmisión de señales que llegan en este caso a un receptor de radio. Hoy disponemos también de una conexión a internet que puede conectarse a su servidor. Ustedes serán capaces de escuchar todo lo que nosotros estamos transmitiendo, por lo que todo lo que se envíe al servidor se puede oír. Por su propia naturaleza, internet puede distribuir la señal o mostrar el resultado por todo el mundo y a todos los rincones, y puede hacerlo mientras que proporciona máxima calidad en cada localidad. Por eso, tienes que tener identificada tu emisora favorita. Dicho esto, abrimos la parte central. Abrimos los 90. Dallas, Estados Unidos, cantante y bailarín de rap, ha vendido más de 20 millones de discos a nivel mundial. En 1990, lanza al mercado su segundo álbum, Judy Stream, hasta el final. Ese mismo año participó en la película Las Tortugas Ninja 2, formando parte de la banda sonora de la canción Ninja Rap. Pero lo más sonado, sin duda, de Vanilla Ice es Ice Ice Baby, un sencillo que vendió más de 500.000 copias en los primeros 5 días de vida, y que hace un par de semanas Pablo Puyol hizo una interpretación maravillosa de Vanilla Ice en Tu Cara Me Suena. Esto es Ice Ice Baby. Ey, chico, no te quedes frío. Alright, stop, collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, caress the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Point no faking, cooking MCs like a pound of bacon, burning them, being quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped-up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo, rolling. in my 5.0 with my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Beachfront Avenue. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men love us, driving Lamborghinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all. The dope fiends, if there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook when my DJ revolves it. Check out the hook while DJ revolves it. En los 80, 90 y más estás escuchando este Ice Ice Baby de este grupo Vanilla Ice. Vanilla Ice, sí señor. Buen arranque, ¿eh? Para ser los 90, ¿qué te parece, yo Pablo? Yo creo que sí, ¿eh? Sí señor, además con la zanahoria. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Muy bueno. Sí, señor. ¿Te acuerdas que además estuvo Pablo Puyol en Tu Cara Me Suena haciendo este mismo, esta misma cancioncita? Esta misma cancionilla estuvo, sí señor. Este Ice Ice. En los 80, 90 y más hemos empezado, claro que sí, esa década de los 90. Recordarle a los oyentes que en 1992 Madonna publica su polémico libro erótico Sex, donde Vanilla Ice participaba como modelo. Sí, señor. Y pasada esta época comienza un descenso en su popularidad. Popularidad, sí, señor. A partir de esta época ya comienza a disminuir. No es el caso del Hombre de Negro, que empieza a emerger. Cuando el Hombre de Negro escucha 80-90 y más, se quita las gafas. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Stay away, this is my town. Baby, I'm the best around. From Chicago to LA, guess you're gonna make my day. Los 80, 90 y más, hoy viernes 28 de febrero, te siguen acompañando, claro que sí, en tu casa, en tu sitio, en tu zona, en tu... Ahí estamos nosotros, así claro es. Que sí. Cinco minutos los que pasan del punto de las 7, una menos. Siete. En la Comunidad Canaria hemos abierto el bloque de los 90, Pablo. Sí, señor. Tenemos. Nosotros seguimos con más canciones, más grupos, conocido tanto por su talento de baile asombroso y ritmos pegadizos, así como por su ropa ostentosa y su enérgico estilo personal. Yo casi estoy seguro de que, fíjate, ya sé de quién estás hablando. Casi, bueno, seguro, yo, ¿eh? Te digo el título en castellano. No puedes tocar esto. O sea, que no te puedo tocar ni a ti tan siquiera. No, por supuesto. Ni el control, ni nada. A nada, aquí no puedes. Hay una ventana, nos separa. Tú hasta aquí. Hasta luego, amigo. ¿Qué pasa? Es el ganador de 3 premios Grammy y ha vendido más de 30 millones de discos. Wow. Se crió en Los Ángeles, en Estados Unidos. Jugador de béisbol. Pero fue incapaz de llegar a convertirse en un profesional. Dejó el sueño del deporte y se alió. Se alistó. Se alió en la Marina durante 3 años. O sea, alistó, se alistó. Dejó el sueño del deporte y allá estuvo, dándolo todo. Fue en 1987, usando el nombre de Mark Hammer, grabó Feel My Power. Sintiendo mi poder, el sentir de mi poder. Pero fue en el año 1990 donde consiguió vender, Carlos y amigos, 17 millones de copias. La culpa la tuvo este Who Can Touch This. Esto no se puede tocar. ¿De quién estamos hablando? De MC Hammer. Claro que sí. Te lo presentamos en los 90. Dale caña. touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and do hype me? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire going and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that. Like that. Pull a little bit, just don't fall on back. Let them know that you're too much. And this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? Can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast them a white or a tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word because you know. You can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't prove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this, and you're gonna get there. Touch this. Look, man, you can't touch this. You better get hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Sí, señor, aquí tenemos a Mike Hammer con este How Can't Touch This. Esto no puedes tocar esto. Es lo que acontecía, claro que sí, en 1991. Conseguía 5 discos de platinos. ¿Qué te parece? Wow, pues qué me va a parecer. Pues que es una máquina. Esto es un maquinón. Es un portento. Un rap sensacional. Sensacional. Además que todos lo recordamos y lo recordaréis por sus singulares pantalones bombachos. Bueno, igual no sí, recordáis, pero bueno. Sus extravagantes vestimentas que. Así. Que hacía o que se colocaba, ¿no? Sí. Fabuloso. MC Hammer. Sí, señor. Destacó además con frecuencia, además, por sus innumerables actuaciones y su forma, como dices tú, vestimentas peculiar, o formas de vestir. Forma de vestir, sí, señor. Sí, señor. Estamos en los 80, 90 y más. Abriendo los 80, 90 y más. Sí, señor. Los 80, 90 y más. Por si no lo habíamos... Por si no os habíais enterado. Saludamos de aquí a Pamplona, Comarca, Berriozar, claro sí. Y toda la... Bueno, pues a todos. A todos, claro que saludo sí. Muchas gracias por y estar más ahí. Más ameno de Pablo y claro. Servidor. Estáis en 80, 90 y más. Y más. Estamos y vamos en el bloque central en el segundo de los 90. Rápidamente, porque tenemos canción, que además, es una canción muy pegadiza en aquella época. Yo en aquella época disfrutaba con esta canción. ¿Sí, señor? Tú en aquella época tenías pantalones cortos que te llevaban hasta por encimita de la rodilla. Por ejemplo. Y con la cintura encima del ombligo también. A la venga, sigue. En mayo de 1990 se lanzaría el single Sex a Sentido, el cual llegó a vender 136.000 copias. Wow. En julio saldría a la venta el ya mencionado LP Esclavos de la Noche y posteriormente Mentirosa en formato maxi single. ¡Hombre! O lo que es lo mismo, 12 pulgadas. 12 pulgaditas, sí, señor. Cabe destacar que la banda originaria de Palma de Mallorca llegó a vender, según ellos, 2 millones de copias de Difácil Rap. Quedaos bien, Difácil Rap. Sí. En Latinoamérica, 500.000. Sí, señor. En España. Hoy, algo posterior a Difácil Rap es, sin duda, lo que tenemos aquí. Sexo Sentido. Ellos son Bravo and DJ. Escuchadlo. Esto es... Yo luego os lo canto, y Pablo también. Esto es grande. Esto es grandísimo, grande. Sí, señor. Maravilloso, estamos en 80, 90 y más. Esto más, es el 100.8, no te lo pierdas. 3, 2, 4. qué bien, qué bien, bien, bien, que va. Esa nena que me mira, qué bien, bien, qué bien, bien, bien, que está. Me provoca tu sonrisa, me excita tu mirada y te miro entre las piernas cuando estás sentada. Muñeca, no te cortes si te vienes esta noche. Quedamos aquí fuera, te recojo con el coche. Nos damos una vuelta mientras vemos lo que pasa y tomamos una copa si tú quieres en mi casa. O te vienes o te quedas, no me toques la moral. No me digas que no vienes porque a ti también te va. Sé que te gusto y tú me gustas. No, no te equivoques, nena, soy el chico que tú buscas. Y tú no, y tú me miras y te vas. Y yo no aguanto, quiero más. Y tú no, y tú me miras y te vas. Y yo no aguanto, quiero más. Y tú no, y tú me miras y te vas. Y yo no aguanto, quiero más. Y tú no, y tú me miras y te vas. Y yo no aguanto, quiero más. Quiero tu cuerpo. Quiero tu cuerpo, dámelo. Quiero tu cuerpo. Quiero tu cuerpo, dámelo. Quiero tu cuerpo. Quiero tu cuerpo, dámelo. Quiero tu cuerpo. Quiero tu cuerpo, dámelo. ¿Sabes lo que pasa? Si tú vienes a mi casa, lo hacemos en la mesa o debajo de la cama. Apago yo la luz, nos tomamos una copa, te cojo entre mis brazos y te pones como loca. Nena, estás aquí, no me digas ya que no. O te quitas tú la ropa o te la quito yo. Quiero sentirte, quiero tocarte. Deja que te mire desnuda por delante. Nena, quítate la ropa, quítatela ya. Quítate la ropa que te quiero ver más. Quítate la ropa, quítatela ya. Quítate la ropa que te quiero ver más. ¿Más? Sí, más, quítatela. Sí, más, quítatela. Sí, más, quítatela. Sí, más, quítatela. Sí, más. Y tú no, tú me miras y te vas. Y yo no aguanto, no quiero más. Y tú no, tú me miras y te vas. Y yo no aguanto, no quiero más. No me miras y te vas. Y yo no aguanto, no quiero más. Y tú no, no me miras y te vas. Y yo no aguanto, no quiero más. Quiero tu cuerpo. Quiero tu cuerpo, dámelo. Quiero tu cuerpo. Quiero tu cuerpo, dámelo. Quiero tu cuerpo. Ay, cómo molaba este tema, ¿eh? Allá no, por los años no. 90, ¿eh? Paco Además, Bravo, ¿eh? Joe sí, Rosario, sí, el Sebastián, DJ. Y Sebastián Teclas. Sí, señor. Sebastián Heredia, perdona. Ya te hemos escuchado, escuchando ahí, ¿eh? Bajo micro, ¿eh? Cómo ibas cantando la canción de los 90. Está muy bien, sí, señor. Las canciones muy pegadizas y que muy pegadiza. Encima, después de pasar tantos años, fíjate, pues aún no se lo olvidan este tipo de cosas. No se nos olvida para nada, claro que no. Y menos aquí, en los 80, 90 y más, oye, chica, que lo que hacemos es recordártelo. Oye, chica, ¿cómo estás? Toma ya. En fin, nosotros señoras, continuamos señoras, sí. En el sonido perfecto en Radio Berriozar 100.8. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling me. Bueno, amigos, pues ya vamos rápidamente. No pasamos nos quedan muchos minutos. A lo actual, sí, señor. Al tercer sí, señor, bloque. Sí, señor. Son 16, 17 minutos los que pasan de las 7, una sí, menos señor. En la Comunidad Canaria. Podemos colocarte dos temitas, incluso tres. Venga, al grupo número 3, bloque 3 de los 80, 90 y más. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables como las que forman parte de este tercer bloque que abrimos en estos momentos donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con el ritmo de Dreamland, los éxitos de Miley Cyrus, las letras de Anita o este Shalala de María Sagana. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Dreamland. Esto se llama Everybody Dance. come on and smile alive. Hands up, we're gonna dance the time. You don't worry if it seems so hard. We can show you how to learn. Step one, come on, clap your hands. Jump high until you touch the sky. Slide, it's like a drug food. Ride, come on, here we go. Everyone around, go to left or right. Clap your hands, jump and high. Shake down, whoa, to the left now. Jump and high, shake down, whoa, whoa, whoa. To the left now, whoa, whoa, whoa. Wake up, come on and smile alive. Hands up, we're gonna dance the time. Step one, come on, clap your hands. Jump high until you touch the sky. I'm gonna tell you something, if you still don't get this song. We celebrate life, we like to drink, smile, work, and we like moving. In this party, everybody dance. Don't fear to move, don't be shy. Old, young, white, red, brown, come together, come on, here we go. Everyone around, go to left and right. Clap your hands, jump and high. Shake it down, whoa, to the left now. Everyone around, go to left and right. Clap your hands, jump and high. Shake down, whoa, whoa, to the left now. Whoa, whoa, whoa. Moving, enjoy your life. Moving, for fun, let's try. Move, move, everybody move. Come on together. Moving, enjoy your life. Moving, for fun, let's try. Move. Ahí estamos, sí señor. Todo el mundo baila, everybody dance. Ellos son Dreamland. No qué solo. Maravilla, qué maravilla el tema para empezar el sí, tercer bloque. La pena es el tiempo que no nos queda prácticamente. Diles a los oyentes quiénes son. Claro, Dreamland no solo es la tierra de los sueños, sino un nuevo grupo que va a cautivar tu corazón. Cinco chicos, cinco historias y cinco sueños que nacen de una serie de televisión. El pasado sábado 8 de febrero se estrenó Everybody Dance. La banda lanza este primer sencillo, que ya está disponible en iTunes, para que lo bajéis. La canción ha sido compuesta por Cristian Sánchez, íntegra, no solo el espíritu, íntegra, no solamente el espíritu de superación, sino también la energía. Sí, señor, la gran energía que les ha acompañado durante su estancia en la escuela Dreamland. Lo más actual en esta semana era esta canción que hemos escuchado, Everybody Dance. Qué maravilla, qué maravilla. Wow, es una pasada. Sí, sí. Cosas, intereses particulares, la serie, bueno, que se estrenará próximamente en la cadena 4. Ya es todo un fenómeno de masas. Sí, sí, es una serie, ¿no? Parece ser es una serie. Innovadora que comenzará a grabarse en agosto y contará con un total de 8 episodios. Buenísima información la que acabas de dar a los oyentes, Pablo. Buah. Sí, señor, sí, señor. Nosotros seguimos en los 80, 90 y más. 90. Esto es el 100.8, esto es lo más actual. Sí, señor. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. Sí señor, Casey Kasem, muchos más que tienen ganas, no sé por qué, de estar con nosotros ante nuestros micrófonos de los 80, 90 y más. Sí. Por nuestra parte no hay problema, Álvaro DJ ha estado ahí, vosotros. Ha estado ofreciendo las dos horas que a continuación música, va a claro estar sí. Pues de 9 a 11. Sí señor. Como todos los viernes ofreciéndoos lo mejor de lo mejor y para la gente más joven. Como tú. Efectivamente. Seguimos. Seguimos, en 2007 firmó con Hollywood Records para seguir una carrera como solista. Empezó a cultivar una imagen más adulta en 2009. En 2011 se embarcó en su gira por Latinoamérica, Asia y Oceanía. Al finalizar la gira logró recaudar, atentos, oyentes, 28 millones de dólares. Wow. Casi nada. Eso es. El 3 de noviembre del 2013, la compañía discográfica RCA Records lanzó We Can't Stop. ¡Hombre! Como primer sencillo de su cuarto álbum. Mira. Wrecking Ball era el segundo, pero fue la primera vez que llegó al número uno de la lista de los Billboard Hot 100. 80, ¿sí? 90 y más. ¿Sí? Os regala wow. La bola de demolición. Wow, ya ella es Miley Cyrus. We chained our hearts in vain. We jumped never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a Wrecking Ball, Miley Cyrus, ayudando a terminar nuestro recorrido musical de estos 90 minutos que hemos estado contigo, que empezamos a las 6 de la tarde. ¿Qué quieres que te diga, Pablo? Que después de la polémica que forma esta espectacular mujer, porque no se le puede decir de otra forma. No se le puede llamar de otra manera más que Miley Cyrus. A mí, sin duda, se me ponen los pelos de punta con este Wrecking Ball, sí, con señor. Esta bola de demolición. El día de San Valentín comenzó gira mundial denominada Baxter Tour, que se iniciará en Vancouver. Se inició en Vancouver, fue, sí señor. ¿Fue el día de San Valentín? Sí señor. Cyrus creció escuchando música de Britney Spears, quien se transformó en su principal influencia musical. Sí señor. Pues nada, amigos, nosotros vamos a ponerte el último disco. Una pena el último que se tema. Vaya acabando 80, 90 y más. Que no, que todavía tenemos que decir, sí, que hay sonido perfecto. El sonido perfecto está aquí en los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ is calling you. Comenzamos a eso de las 6 de la tarde con fuerza, genialidad, chispa, buen humor y ganas, muchas ganas de pasarlo bien. Y seguimos con mucha más fuerza, mucha claro. ¡Y 40 años! ¡40 años! Y estaríamos aquí. Y además nuestras perspectivas se han superado, pero con creces. ¿Y sabes cuál ha sido el motivo? No. Adivínalo. Que me lo explique. Ha sido tú, pero vaya hombre. Pero no tú, Carlos, sino nuestros amigos que nos están escuchando al otro lado del receptor. Me acaba de derrumbar. Bueno, sí, por ti también, venga, vale, va. Por oírnos y por escucharnos, claro que sí. Y ahora, como dice nuestro amigo Carlos, al cabo de los 90 minutos, nos ha dado todavía más fuerza, más vitalidad, más buen humor y ganas, sobre todo ganas, de estar el próximo viernes aquí a las 6 de la tarde contigo.